Y de esta forma ha comenzado, cogiendo el testigo de Radio Estadio con Javier Ares, ha comenzado La Rosa de los Vientos de esta madrugada. José Manuel Escribano, después iremos con el comentario que decía que a veces una cosa importante, también tenemos que hacer la crítica, una cosa importante es la verdad y otra cosa es la percepción de la verdad. Ha habido muy claro pocas críticas al ministro porque durante toda esta semana nos hemos encargado mucho de citarnos demasiado el mejor año de la historia del cine español. Bueno, si quitamos todo lo que ha recaudado la película que ha ganado 3 premios Goya, 8 apellidos son vascos, si lo quitamos, yo no sé si estamos en el peor año de la historia del cine español, ¿eh? Bueno, no tanto, pero sí en un año bastante más normalito, ¿verdad? Es verdad, se han recaudado este año cerca de 130 millones de euros por parte del cine español, pero hay que recordar también que de esos 56 y pico han sido de 8 apellidos vascos, es decir, casi la mitad de la taquilla del cine español la ha hecho solamente una película. Si esta película no concurre en un año normalito, no sé lo que puede suceder, pero luego tan triunfalista no se puede ser. Bueno, y vamos a decir a qué película le hubieras entregado tú el premio Goya. Ya se lo han entregado a La Isla Mínima, ya sabemos, además ha estado en el Super 10, en la lista que tú nos ofreces el sábado tras sábado, en lo más alto durante muchas semanas, pero si no lo hubiera ganado La Isla Mínima, de las otras 4 películas que eran candidatas a llevarse el premio a mejor película del año, ¿cuál es la que a ti más te ha emocionado? A mí me parece que Magical Girl está bastante por encima de las otras por la atmósfera, por el interés de esos personajes, por lo que cuenta y por lo que no cuenta, y por lo que se ve y por lo que no se ve, que es realmente lo que es el verdadero cine, el gran cine. Magical Girl es una película descomunal. Ha tenido la mala suerte Carlos Bermúdez de que lo han colocado entre los directores ya consagrados, siendo todavía un director novel. Si no, ese premio se lo debería haber llevado sin duda ninguna. Pero eso está muy bien, porque además así incitas a los oyentes, sobre todo a nuestros rosaventeros y a todos los oyentes de Onda Cero, a que además de ver La Isla Mínima, que muchos la habrán visto, que ahora vayan a ver a Magical Girl. Pues ojalá. Claro. La tienen que restituir la gran pantalla, porque efectivamente, apenas sí. se puede encontrar. Sí, hombre, yo creo que algo caerá, ¿no? Mm. Algún de estos exhibidores que saben de cine y que aman al cine, igual se deciden a llevarlo otra vez a la pantalla. Es una oportunidad, y ojo que no es ninguna película fácil, como ninguna de las 5, ¿eh? La verdad es que este año las 5 películas favoritas eran 5 películas bien negras, unas películas duras, difíciles, sin concesiones, sin nada divertido. Sí, toda sí. Mucha celebración, mucha alegría, sí, pero las películas eran duras, ¿eh? Muy duras, y yo creo que eso también quiere decir algo, ¿no? Es un año en el que hemos hecho películas quizá más oscuras, más difíciles que en otras ocasiones. No, bueno, el año pasado, en años anteriores, han ganado comedias, ¿no? Este año ni ha ganado comedia ni podía ganar, porque ninguna de las 5 lo era. Y hay que fijarse también en los datos que me ha pasado Martín Espósito, es verdad. Ahí está Javier Fesser con 2 premios por 2 películas distintas, por la película, la mejor de animación, Mortadelo y Filemón, y Jimmy el Cachondo por guión adaptado. Ha ganado Javier Fesser. Sí, ha sido otro de los grandes triunfadores. Los premios, efectivamente, no tenía muchas más posibilidades la película de Fesser y se ha llevado los dos. Sí, los dos de Mortadelo y Filemón. El guión adaptado está muy bien, porque además adaptar los tebeos de Ibáñez como cualquier historieta no es nada fácil. Es que tiene pasión por Ibáñez. Efectivamente. Se le nota. Bueno, es ya ha repetido con Mortadelo, ¿no? Y en esta otra nueva de animación, pues ha vuelto a conseguir el éxito. Me parece una película estupenda. Y se vuelve a demostrar, hemos hablado del guión adaptado por Mortadelo y Filemón, por la película escrita también por Javier Fesser, se ha vuelto a demostrar que quien gana el guión gana al final normalmente mejor película. Además es que es tremendamente lógico. Claro, suele ocurrir en los claro. Goya y pasa también en los Oscar, que los tendremos dentro de unas semanas. Yo creo que sí, porque el guión de alguna manera es la parte fundamental de la película, es la base, en eso se sostiene toda la película. Luego estará muy bien interpretada, muy bien iluminada, con una música estupenda, pero si no hay guión, ¿qué van a hacer todos esos artistas con su partitura? Pues realmente no sonará una sinfonía, ni mucho menos. Un programa, La Rosa de los Vientos, que ha comenzado ya. Tenemos a María Moreno al frente de la parte técnica. Martín Espósito en redacción. Nos ha suministrado todos los datos de todos los ganadores. Dentro de unos minutos volveremos a estar también con José Manuel Escribano en su callejón, reflexionando un poco sobre la entrega de estos premios Goya y con la crítica, con los contenidos habituales. Y también en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Cinematográficas, claro. Un placer estar aquí. Lo de cinematográficas lo dices por el 11S del del que nos vas a hablar hoy. Efectivamente. Porque también fue una película de sobremesa, pero tuvo parte de película también, ¿eh? No le han dado ningún Oscar, y menos en Estados Unidos, pero el tema se ha calentado ahora con Arabia Saudí. Arabia Saudí ha cambiado de rey, pero sigue estando exactamente igual. Han aparecido nuevos informes que vienen a añadir elementos trascendentales que demostrarían o apoyarían la versión de que Arabia Saudí estuvo detrás de Al Qaeda en los atentados. Hablaremos de eso, hablaremos del papel de Bush, sus amistades con los árabes, hablaremos del servicio secreto de Arabia Saudí, bueno, todo eso en unos momentos. Un buen guión. Sí. Quédense con este nombre, tiene fuerza, Fassman. ¿Quién era? Un hombre capaz de conseguir prodigios con el poder de su mente. Sobre su historia hablaremos esta noche en Crónicas del Misterio con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. También os vamos a presentar, lo va a hacer Silvia Casasola, la codirectora de este programa, un personaje fascinante, a Anne Freud, la hija de Sigmund Freud, el hombre que dibujó cómo eran las luces y las sombras de la mente humana. No menos enigmático es el universo. Algunos dicen que podría ser complejo y maravilloso, tanto que podrían existir universos paralelos. En Eureka, con Francis Román Villatoro, te contamos las últimas investigaciones científicas que intentan aclarar este enigma. También os hablaremos, os informará sobre ello Martín Expósito en Azul y Verde, de la lucha para erradicar los depósitos de gas del Coto de Doñana. Una de las grandes luchas por la conservación del que es además uno de los lugares más ricos y diversos entre todo el planeta, y está aquí en la península ibérica. Dice el reloj que son casi la 1:57. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter para que expongáis todo aquello que queráis, y entre otras cosas también con Almohadilla Rosa Vientos podéis participar en el concurso. Silvia Casasola os presenta ahora mismo las primeras pistas para adivinar quiénes son nuestros personajes ocultos. Y en esta ocasión, pues como hemos empezado con cine, pues nuestros personajes también tienen que ver con el cine, en concreto con el cine europeo. Y son más de dos. Así que vamos a ver si nuestros oyentes están muy atentos. Todos son máximos representantes del cine europeo, como he dicho. Y todos han sido elegidos para formar parte de un proyecto común. Uno de ellos es sueco. Otros franceses. Otro es ruso. Y el último, italiano. Y además relacionado con Fellini. ¿Qué tienen en común estos personajes del cine europeo importantísimos? ¿Y cómo se llaman? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son ellos. Bueno, nos ha puesto una cara Escribano diciendo, Dios mío, ¿en qué lío nos estamos metiendo? Bueno, luego os iremos perfilando un poquito más las pistas, pero hay una pequeñita pista sonora. Siempre de ser odiosa. Víctor y Eva se han esforzado por demostrarme su cariño y hacer agradable mi visita. Este tiene que ver con el sueco. Venga, chicos, animad. Ha mencionado Silvia, José Manuel Escribano, ha mencionado a Fellini. Es uno de tus preferidos, ¿no? Federico Fellini. Por supuesto. O uno de los grandes. Si tuvieras que elegir alguno de ellos con entre los cinco dedos de una mano, ahí estaría, ¿eh? Hombre, sin duda ninguna. Uno de los grandes maestros del cine. Yo creo que la mayor dificultad va a estar en el ruso y a lo mejor en los franceses, pero el sueco y el italiano seguro que lo sacan. Bueno, pues a ver si adivinan todos nuestros oyentes. Solo tenéis 140 caracteres en Twitter para meter todos esos nombres, ¿eh? Nada más y nada menos. Esperemos que ajustéis en vuestras respuestas. En almohadilla Rosa Vientos podéis participar en el concurso y cualquiera de las otras informaciones que os vamos a contar esta madrugada en el programa que ha comenzado ya, que ha comenzado con esa entrega de premios, de los premios Goya 2015, a las mejores películas del año 2014. Ya sabéis, la mejor película, con la producción de A3 Media Cine, para La Isla Mínima. Ha ganado 10 cabezones, ha ganado 10 premios Goya. Ahora Ismael Terriza nos pone al tanto de toda la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y con un montón de cosas que os queríamos contar y que hemos empezado además con los premios Goya 2015, con ese año tan extraordinario en la historia del cine español. Muchas cosas nos quedan por delante en esta hora de programa. Vamos a recibir a Lorenzo Fernández y a Manuel Carvallal hablando de Fassman, un personaje que tenéis que conocer, fascinante. Y en unos instantes, con Fernando Rueda, os hablamos de uno de los grandes enigmas. Aquel momento dio origen al siglo XXI, el 11S. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Aquel 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones se estrellaron, dos contra las Torres Gemelas, uno supuestamente contra el Pentágono y otro contra el suelo en una zona deshabitada del estado de Pensilvania. Ese día comenzó el siglo XXI. Los conflictos bélicos, terroristas y sociales que se desencadenaron a partir de esa fecha son los que marcan el tiempo en el que vivimos. Lo que hubo de mentira y de verdad en todo aquello está todavía en el limbo. La versión oficial, a veces con teorías alocadas, ha sido puesto en duda en más de una ocasión, pero también han aparecido muchas dudas razonables, y esas dudas siempre han estado presentes. Las llamas se han avivado ahora, aunque hay que decir sin excesiva repercusión mediática, esta semana al conocerse el contenido de las declaraciones de Zakarías Massagüí, marroquí francés, el único condenado por el 11S que no había muerto. Era uno de los suicidas que tenía que ir en el último de los aviones, el que se estrelló en Pensilvania. En cada uno de ellos iba 5 secuestradores, menos en uno, en ese que iba con 4. El quinto debería haber sido Massagüí. El pasado mes de octubre, una jueza en los Estados Unidos le tomó declaración, 4 entrevistas, y lo que ha dicho no ha dejado indiferente a nadie. Y por supuesto no ha dejado indiferente a Fernando Rueda. Muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas. A mí me gustaría añadir un paisaje a lo que acabas de narrar, que es el hecho informativo que nos trae la historia. Ese paisaje informativo tiene una actualidad, y es que el rey de Arabia Saudí ha muerto hace muy poco, ha sido sustituido por el rey Salman, que tiene 79 años. La costumbre en Arabia Saudí es que se habla de príncipes, y hay cientos de príncipes, pero es muy importante saber que normalmente el sucesor es el hombre que controla los mecanismos y las alcantarillas del poder, mientras el rey se dedica, digamos, a otra cosa. Y ese es un detalle muy importante. Otro detalle muy importante es que Arabia Saudí siempre ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos, posiblemente uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos, y que pase lo que pase, esa alianza no se ha roto, no se rompió en los problemas que vamos a hablar ahora, a principios de este siglo, y no se ha roto ahora cuando están ocurriendo tantas discrepancias y tantos follones. Vamos a hablar un poquito antes, evidentemente vamos a hablar mucho de Arabia Saudí porque es la principal implicada en las declaraciones de Zakarías Massagüí. Zakarías Massagüí, en principio tenemos que señalar, él fue detenido el 16 de agosto de 2001, unos días antes del 11 de septiembre, fue detenido en Minneapolis, pasaron 26 días hasta el atentado, nadie hizo nada. Un agente del FBI llamada Colin Rowley efectuó un informe en el que llegó a escribir que Massagüí es capaz de estrellar un avión en Wall Street, y la investigadora incluso escribió y mandó este informe al jefe del FBI, a Robert Mueller. Sin embargo, denuncia que la investigación fue obstruida, como lo denuncian los autores del informe Fénix, elaborado en julio de 2011, que advertía de posibles atentados y la presencia en algunas escuelas de pilotaje de personas de origen árabe de Arabia Saudí, de origen saudí, que podían estrellar sus aviones contra símbolos del país. Esa información también provenía de lo que de algún modo se estaba averiguando gracias a el estudio y a la persecución de este personaje. El problema es que hasta el 11S nadie dijo nada. Es como si lo hubieran guardado y quizá ahora entendemos por qué. Vamos a ver, hay que matizar que este hombre fue relacionado, fue cuando fue detenido, lo fue por asuntos que eran de inmigración. Lo que pasa es que inmediatamente se produjeron alguna acumulación de información, como por ejemplo los servicios secretos franceses, que alertaron ya sobre la peligrosidad de este personaje, y otras informaciones demostraron ya antes del 11S que esta persona estaba relacionada con otras, con gente de Al Qaeda. En aquel momento, obviamente, no tuvo ninguna trascendencia lo que has contado de la gente Rowley, porque ella sospechó que se estaba organizando alguna cosa, que sospechó que podía prepararse un atentado, pero nadie, absolutamente nadie, le hizo ningún caso. De hecho, Rowley era sospechoso de llevar a cabo actividades ilícitas y no pasó nada hasta que llegó el juicio, que sí me gustaría hablar de lo de Massawi. En ningún momento se pone en duda la capacidad mental de Massawi. La investigadora Rowley no dice que este tío sea un loco, sino que es alguien sumamente preparado. Y sin embargo, cuando llega años después, llega el juicio, sus abogados defensores dicen que Massawi que está un poco de la olla, ¿no? Y hay un estudio incluso, ¿no? Que se supone que claro, porque ellos, eso. Bueno, claro, porque ellos en Estados Unidos, bueno, y en España buscan sus propios peritos y hay un perito en Estados Unidos que lo dice. Pero inmediatamente el propio juez dictamina que de loco nada, que lo que es un tío muy inteligente y que puede ser perfectamente juzgado, ¿no? Entre las personas y las situaciones de las que habla en esa declaración son más de 100 folios de transcripción de entrevista en este informe judicial que viene a colación de la investigación que ya se abrió en 2002 de varias víctimas y familiares de víctimas contra el gobierno de Arabia Saudí. Dentro de ese contexto son sus declaraciones, este nuevo proceso judicial. En esas declaraciones él habla que él estaba trabajando, que él fue captado por grupos que llamábamos aquí, dice en el informe, llamábamos aquí Al Qaeda, pero que bueno, que estaban y representaban a lo que entendemos por terrorismo islámico, al frente del cual estaba Osama Bin Laden, que él se encontraba en absoluta relación dentro de ese grupo con algunas instancias del poder de Pakistán, menciona los servicios secretos de Pakistán y por supuesto de Arabia, y menciona e implica totalmente en la creación de Al Qaeda y en la financiación de los atentados del 11 de septiembre a personajes como Turki Al-Faisal, que era el jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí en el momento en el que se produce el atentado, y que es una persona extraordinariamente relacionada con la familia Al-Saud, que es la que gobierna Arabia Saudí. Bueno, es que Turki Al-Faisal, jefe de la, era en el momento en que él es detenido, era el jefe de la Dirección General de Inteligencia. Turku es uno de esos cientos de príncipes, es decir, de esa amplísima familia que gobierna que gobierna el país, y este era el hombre de las alcantarillas, el hombre que era capaz de hacer cualquier cosa. Arabia Saudí tiene fama, y la tenía en aquel momento, de tener uno de los servicios secretos más poderosos del mundo. Y Turku Al-Faisal había sido nombrado en 1979, con lo cual llevaba 23 años en el cargo, 23 años en el cargo, por lo tanto lo sabía todo. Y curiosamente, Turku Al-Faisal fue cesado 10 días antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Eso que se vendió como un cese voluntario de él, en realidad es algo, algo extrañísimo, sobre todo cuando la persona que le sustituye, que era otro, un tío suyo, la familia, no tenía ninguna experiencia en los servicios de inteligencia, porque cuando le quitas y pones a otro experto, piensas que es que quieres hacer una reforma que quieres llevar a cabo. Pero ¿por qué motivo es cesado de su cargo el jefe de los servicios de inteligencia 10 días antes de eso? Cuando se las había acusado y cuando se sabía, porque la financiación a Al Qaeda, la financiación a los grupos terroristas, era algo que había sido realizado, lo recordemos, de una forma coordinada entre el Servicio Secreto de Arabia Saudí, el Servicio Secreto Pakistaní y la CIA, habían financiado a Al Qaeda de cara al enfrentamiento con los rusos en Afganistán. Y esa, les habían dado dinero y les habían preparado. Ahora bien, eso que digamos que se sabía y que habían hecho todos, se había roto esa unión, en teoría, claro, se había roto esa unión aparentemente. Y por eso realmente llama mucho la atención el papel que él pudo jugar. Una de las personas, otra de las personas, o todos los potentados, de los grandes millonarios implicados en toda esta historia, en la financiación de Al Qaeda, en la financiación del 11 de septiembre, según este nuevo informe, es Khaled bin Mahbub. Este hombre, como decimos, es uno de los hombres más ricos de Arabia Saudí, y curiosamente, claro, eso no lo dice el informe, pero curiosamente es uno de los accionistas de las empresas de George Bush padre y George Bush hijo, y extraordinariamente relacionado con el mundo de la extracción del petróleo en los Estados Unidos, entre otras muchas cosas, con el Banco de Crédito Internacional también de Arabia Saudí. Bin Mahbub falleció hace no mucho tiempo. Siempre entre las sospechas, este informe lo que viene a demostrar es que aquellas sospechas de que estaba detrás del terrorismo internacional eran muy fundadas, pero lo sorprendente y lo llamativo son los vínculos que tenía con la misma Casa Blanca. Sí, son vinculaciones que han ido apareciendo, que se han ido relacionando sobre todo después del 11S, y que hablarían, yo más que de vinculaciones con la Casa Blanca, yo en estos casos prefiero decir vinculaciones con Bush y con su familia, que eran los que de alguna forma mandaban en la Casa Blanca, pero que eran los que tenía, respondía, digamos, a intereses personales más que a otro tipo de intereses. Porque este empresario y otros empresarios lo que hacían era financiar con su dinero a los grupos terroristas. Mucho del dinero que ha llegado a Al Qaeda, mucho del dinero que posteriormente ha llegado al Estado Islámico, tiene bastante que ver con la religión y con el deseo de Arabia Saudí de expandir sus ideas y sus creencias. Por lo tanto, mucho del dinero que les llega no es tanto un dinero de Arabia Saudí, sino es un dinero de los ricos que están ahí. Por eso, y me gustaría citar una frase que he encontrado de otro rico, Al Waled bin Talal, un empresario multimillonario y miembro de la Casa Real de Arabia Saudí, que hace unos meses admitió que su país financió al Estado Islámico para ayudar y combatir y derrocar al gobierno de Siria. Esta es la forma habitual. Es decir, la forma habitual es ellos no lo hacen, sino que lo hacen determinados ricos. Por eso hay algunas quejas que se produjeron en el FBI, no en la CIA, en el FBI, en los meses e incluso años anteriores al 11S, en el cual los agentes denunciaban que habían encontrado información que implicaba estas financiaciones de gente muy rica. Luego ya se supo que alguno de ellos incluso que era íntimo de los Bush, y sin embargo, en cuanto se mencionaba el nombre de Arabia Saudí, se cerraban las investigaciones, se trasladaba a los agentes del FBI, porque en Estados Unidos no querían que su aliado estratégico para Oriente Medio se viera implicado en esos asuntos. Pero ahora las cosas, a propósito de esto que dices, ahora las cosas pueden cambiar, porque esas investigaciones, 28 folios de esas investigaciones pueden ver a luz. En las próximas semanas Obama ha dado luz verde a la desclasificación de ese informe, que no se encuentra en el informe definitivo de la comisión del 11 de septiembre, sobre los vínculos con el terrorismo turismo y con el ANCS del gobierno de Arabia Saudí. Y esa es... A mí, fíjate, Bruno, ahí que me cuesta ahí... tantísimo creérmelo. Que Arabia Saudí haya dicho, no, que los desclasifiquen, bueno, pues es el típico gesto diplomático inteligente, ¿no? No van a decir, oye, que no se cuente esto, ¿no? Pero alguien tiene que haber leído el informe y pensar que no va a perjudicar a los intereses de Arabia Saudí, ¿no? Son 28 folios solo, dices, con todo lo que hay. Sí, pero cuando se taparon es porque realmente implicaba a los intereses de Estados Unidos, no a los intereses de Arabia Saudí. Claro. No lo confundamos, ¿no? De todas formas, entre las declaraciones de Massawi, también afirmaba que había tenido él, personalmente, una reunión con el príncipe Salman, que es el que ha heredado ahora gobernar Arabia Saudí, al fallecer el rey Abdala. Y claro, si implica directamente una posible financiación de ese atentado del 11S, o por ejemplo, de estar financiando a Al-Qaeda, y directamente implica a Rey Salman, ahí ya la cosa se está recrudeciendo. Claro, vamos a ver, él ha hecho una serie de declaraciones en las cuales hay una parte de esas declaraciones que habla de que él actuaba como mensajero entre Al-Qaeda, por lo tanto, entre Bin Laden y las autoridades de Arabia Saudí. Por lo tanto, esos mensajes, que tiene crédito, porque Al-Qaeda, como se ha demostrado hasta el mismo momento de la muerte de Bin Laden, lo que utiliza son palomas mensajeras o palomos mensajeros, si me permitís la comparación, es decir, personas que llevan los mensajes en mano y que lo trasladan. Por lo tanto, él lo que dice es que llevó mensajes allí. ¿Y a quién? Se lo llevó a varios príncipes. Y uno de esos príncipes, si fuera toda esta historia de verdad, lo lógico es que fuera Salman, porque como hemos dicho antes, el heredero es la persona que controla el país. Y el rey se dedica, digamos, más a las relaciones diplomáticas. Sin embargo, el heredero que nombran, que los van nombrando, el propio rey va nombrando a su heredero. Bueno, este ha nombrado al heredero y al heredero del heredero. Aunque como luego el heredero no tiene que hacerle caso, pues lo cambiará. Pero para que os deis cuenta de cómo funcionan estas cosas. Entonces, él ha dicho que es eso. Con lo cual, tiene sentido que si quería llevar Bin Laden algo hacia adelante, incluyera al príncipe de Arabia Saudí. Pero estoy segurísimo, no me cabe ninguna duda, de que ese nombre, si es que alguna vez desclasifican esos papeles, no aparece ahí, segurísimo, vamos. En este mismo informe, en las declaraciones de Zacarías Massawi, se implica en la financiación de Al-Qaeda, en la financiación de todas aquellas operaciones terroristas, a un señor llamado Bandar bin Sultan, que no es otro más que un príncipe más de Arabia Saudí, pero con una condición especial, y es que el 11S era embajador en Estados Unidos de Arabia Saudí. Vivía en Washington. Apenas 5 días antes había mantenido una reunión con George Bush, y era uno de los mejores amigos personales, era y es, de George Bush. La gran pregunta que nos podemos hacer, y la gran pregunta que se hace todo el mundo, todas estas informaciones que implican Arabia Saudí implican de algún modo también al gobierno de los Estados Unidos en el atentado que mató a 3.000 de sus compatriotas. ¿Se pudo hacer la vista gorda ante esta financiación en masa por parte del gobierno de Arabia Saudí, por parte de los amigos de quienes estaban gobernando en los Estados Unidos? Bueno, eso casi luego lo contestas tú también, que eres el gran especialista, uno de los grandes especialistas en ese tema. Recomiendo a todo el mundo tu libro, aprovecho a hacer publicidad, porque es un libro de cabecera, ¿no? Lo que está demostrado es que, por ejemplo, el que tú acabas de decir, Bandar bin Sultan, el que es el príncipe que era el embajador de Arabia Saudí en Washington, el hecho es que era amigo íntimo de Bush, igual que lo era Aznar, solamente que este vivía ahí y se veían con cierta frecuencia. Y esto estaba demostrado. Y hay un detalle que aparece precisamente en tu libro, que yo esto lo desconocía, y revisándolo hoy me he quedado absolutamente alucinado, y es que en 2002 se descubrió que la esposa de este embajador, la princesa Haifa al-Faisal, envió en los meses previos a los atentados cantidades enormes de dinero, y citemos Newsweek, porque parece que esto, si no, es tan increíble. Es que lo ha confirmado Massaoui ahora en sus declaraciones. Sí, pero por eso digo que Newsweek no es sospechoso en esto. Demandar dinero a un súbdito de su país en California para que cubriera gastos médicos de su mujer. Algo, una obra de caridad fantástica y estupenda. Lo que pasa es que se descubrió que en realidad este dinero terminó en una cuenta distinta de un personaje que estaba relacionado con los organizadores y que llevaron a cabo los atentados del 11S, en concreto con dos de ellos que murieron en el tema del vuelo 77, que fue el vuelo del Pentágono. Quiere decir que si esto es así, porque se ha dicho, y esta era el marido, y tenían la relación con Bush, y tenían esta amistad, y tenían todas estas cosas, hay que sospechar que... yo no sé, que eso lo puedes decir tú, si antes podía haber o no podía haber relación, pero lo que está claro es que se taparon esas vinculaciones, esas uniones, esas vinculaciones de Arabia Saudí con los de Al-Qaeda, sin ninguna duda, ¿no? Y precisamente seguramente por esto, una de las cosas que también se dice en este informe que ha aparecido ahora, interesante e importante, y que también nos explica el por qué quizá el 11S había, porque de hecho lo había, un miedo especial que no parecía nunca justificado, por lo menos en información fidedigna. Ahora sabemos que quizás se sabían otras cosas. Sobre el Air Force One, sobre el avión presidencial, había una protección, era evidente en la circunstancia en la que estábamos, pero había unos detalles llamativos en esa protección. Y ahora en este informe se habla cómo en esa embajada, en la embajada de Arabia Saudí en Washington, se planificó atentar contra el Air Force One. El propio Bandar bin Sultán, el amigo de Bush, fue el que instruía y buscaba y proporcionaría el misil Stringer a Zakarías al-Massaoui para llevar a cabo esta operación. Eso efectivamente ya lo has contado bien, es decir, que se preveía el asesinato de Bush. A mí esa información me sorprende, porque Arabia Saudí tiene unos aliados estupendos con Estados Unidos. Porque además la clase dirigente de Arabia Saudí tenía una relación fantástica no solamente con George Bush hijo, sino también con George Bush padre. Con lo cual yo creo que eso esa información fue, me temo, más paripé, más tratar de simular que Al-Qaeda pretendía a acabar con él, que el deseo de Arabia Saudí de acabar con el que era su amigo, no sé, ¿no? O sea, buscando una coartada, más o menos. Sí, no sé. Una excusa, sí. Una trampa mediática. Claro, dar una información o dejar, porque muchas veces cuando funcionas en estos terrenos, a lo mejor es verdad que Al-Qaeda también previó que habría sido un gran golpe, ¿no? Ideal, después de cargarte las Torres Gemelas, cargarte el Air Force One, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que eso se llevara de alguna forma adelante, ¿no? Otro de los temas que menciona este nuevo informe judicial es la relación entre Al-Qaeda, entre Osama Bin Laden y el resto de su familia. Hay que decir que Osama Bin Laden es uno de los 50 hijos, 50 hermanos que pertenecen a un clan, al más importante después del clan real, el clan Al-Saud en Arabia Saudita. Hermanos de padre, pero no de madre. Sí, evidentemente. Es un caos familiar enorme. Son decenas y decenas de hermanos. Él también tuvo muchísimos hijos. Es un caos familiar inmenso. Pero la empresa que el Saudi Bin Laden Group, que así se llama, esa empresa, ese conglomerado de empresas, es poderosísimo en Arabia Saudí. Pero oficialmente, y todas las fuentes así lo han señalado, hasta ahora no tenía ninguna vinculación ya con Osama Bin Laden. Era como el hijo díscolo, el díscolo de la familia, estaba apartado y no tenía ningún vínculo. Sin embargo, Zakarías Massaoui describe relaciones personales, visitas de familiares de Osama Bin Laden a los campos de entrenamiento que había construido casualmente los Estados Unidos y en los que se encontraba Al-Qaeda, y él estaba en el ordenador añadiendo los datos y midiendo los datos de los diferentes financiadores del grupo. el Saudí Bin Laden Group, incluso el hermano de Osama Bin Laden, que vivía en Washington, que estaba en Guam, en una organización islámica que aparentemente no tenía oficialmente ninguna relación, sí aparece en este informe como otro de los financiadores. Hay una verdad muy admitida, que es la inexistencia de tratos entre la familia Bin Laden, que ha tenido muchos tratos con la familia Saud, con los reyes de Arabia Saudí y con algunos grandes mandatarios de los Estados Unidos. Ahí está el quid de la cuestión. Y sin embargo, aquí sí aparece que existe esa relación, una familia que incluso tiene negocios en nuestro país, ¿no? Sí, vamos a ver. Es las fontanerías en este tema son absolutamente, absolutamente trascendentales. Vamos a ver. La familia de los Saud, los príncipes de Arabia Saudí, son tantos y tantos y tantos que, bueno, pues se mueven por sus, única y exclusivamente por sus intereses. El servicio secreto, siguiendo órdenes, estuvo apoyando a Al Qaeda, igual que está apoyando al Estado Islámico, y en determinados momentos se les ha ido de las manos. Entonces, ese irse desde las manos es lo que provocó, por ejemplo, que hace un año saquearan una norma en Arabia Saudí castigando con penas de hasta 20 años quien mostrara simpatías precisamente por esos terroristas a los que ellos les habían apoyado. Lo que pasa es que cuando Bin Laden se distancia de ellos, básicamente cuando Arabia Saudí, yo creo que para calmar sus propios pecados, concede cede las bases en Arabia Saudí a Estados Unidos para atacar a Irak, pues entonces a partir de ese momento ellos crean una cierta distancia pública con toda la familia de Bin Laden, porque no les interesa, y sobre todo porque es verdad que el Al Qaeda promueve, igual que el Estado Islámico ahora, promueven la desobediencia a Arabia Saudí, hablan de ese deleznable dictador, esa familia de conspiradores y tal, y les insultan y tal, pero claro, después pero son los que le dan el dinero. Claro, claro, son los que han cobrado y tal, ¿no? Pero te estarían solamente, por un lado, los del poder, y por otro, los clanes que son los que ponen la pasta, los que tienen tantísimo dinero, o al final están todos implicados. No, quiero decir que yo sí creo que hay muchos que van cada uno a su bola, por supuesto, y que en una hay un montón de ricos que dan el dinero a su propia ayuda. Ahora yo creo que ya es más complicado, quiero decir, lo que pasa es que los han estado financiando, los han estado creando, y cuando se han vuelto contra ellos, bueno, pues de alguna forma el dinero, digamos, de la familia oficial ha dejado de ir, ¿no? Un secreto a voces, dice Magnulli, con Almohadilla Rosavientos, la participación del gobierno de Arabia Saudí, lo que ocurre que nunca se ha estado tan cerca de demostrar como ahora, en la financiación de Al Qaeda y del 11 de septiembre. A raíz de este informe se puede desatar la caja de los tronos y veremos qué se ocurre en el futuro. Veremos a ver si son capaces de desclasificar esa información, porque es verdad que en los análisis posteriores del 11S no se atrevieron a entrar para dejar claro esa evidencia. Fernando Rueda, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Dentro de unas semanas se estrena una película producida por Televisión Española titulada El Increíble Hombre Radar. El protagonista de la historia es Fassman, de nombre real Josep Mir Rocafort. Un personaje sorprendente, un personaje único. Yo recuerdo muy buenas, Lorenzo, Manuel. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Pero puedo mirar fijamente yo o no, chicos? Bueno, yo estoy leyendo lo que piensas, o sea que... No tenemos... Lo voy a apuntar aquí, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente cuando empezábamos en estas historias en los años 80, en las revistas, sobre todo en la colección de revistas Karma 7 de los años 70, había montones de páginas dedicadas a Josep Mir Rocafort, a Fassman. Era conocido como Fassman. y se hablaba muchísimo de ese personaje. Era conocidísimo en la España de los 60, en la España de los 70, sobre todo en Cataluña. Era un personaje capaz de cosas asombrosas, con un magnetismo físico muy poderoso, con una mirada cristalina, azul, muy llamativa para las personas que se encontraban en su cercanía. Ahora el personaje es interpretado por Juanjo Puigcorbé en esta película, en esta película en la que se presenta como el increíble hombre radar. Fassman hablaba de sus poderes, pero hablaba también de control mental, de una serie de capacidades, mezclaba un poquito absolutamente todo. Y como se va a hablar mucho de este individuo, pues qué mejor que hacer una entrega de Crónicas del Misterio esta noche hablando de él, hablando de Fassman, presentando a este personaje y haciéndoles descubrir a nuestros oyentes quién era Fassman. Pues... y era alguien nacido en 1909, que se hizo famoso unos años después, pero no tantos años después. No, ¿eh? No tantos años después. El problema es que él ya desde muy pequeñito tenía una serie de inquietudes que no estaban bien vistas, sobre todo en el entorno conservador en el que él se crió, ¿no? Hay que decir que Josep Mir Rocafort, nació en la localidad irlandesa de Sort, ya sabéis, el de la brujita de Sort. Sí, donde la lotería que dice que compran tantos décimos. Exactamente, pues nació el 30 de abril del año 1909, y la verdad es que la biografía lo que nos dice es que desde muy pequeño ya se interesó profundamente por los fenómenos extraños y especialmente por la metapsíquica, ¿no? De hecho, hay quien cuenta, este dato quizás no está demasiado demostrado, pero es una de esas partes, ¿no? No sé si llamarlo leyenda urbana que parece adornar a la figura de Mir Rocafort, que decían que cuando era muy pequeñito, inconscientemente, pues esos pájaros que se colocaban alrededor suyo, que empezaban a revolotear, tenía la capacidad incluso de hipnotizarlos. Estamos hablando de que si esto es verdad, la verdad es que es llamativo, ¿no? Bueno, pues ese interés, hay que decir que se encontró, como os decía, con ese entorno tremendamente conservador que había a su alrededor, y aún así ese interés fue aumentando con el paso de los años, ¿no? Con los años, tras licenciarse como perito mercantil, pues decidió que quería saber más de esa nueva ciencia, a la que ya se llama parapsicología, terminó la carrera y se marchó a París. Bueno, pues allí estudió en el prestigioso Instituto Metapsíquico, donde además fue sometido a diferentes estudios, a diferentes pruebas, que determinaron que las capacidades de este hombre eran verdaderamente asombrosas, ¿no? Tanto sus facultades paranormales como en especial sus capacidades telepáticas, ¿no? Sobre estas capacidades telepáticas, como bien decías tú hace unos minutos, escribiría años después en la revista Karma 7, en la histórica revista Karma 7, pues parte de esas experiencias, donde además hacía un repaso muy extenso de su vida, y precisamente en el número de julio del año 1976, en el serial titulado Yo y la parapsicología, aseguraba textualmente, me vais a permitir que lo lea, porque es que es sorprendente, ¿no?, para que nos hagamos una idea de quién era este personaje. Decía textualmente: corría el año 1928, vivía en Perpiñán, hacía 2 horas que me había acostado y dormía profundamente. De repente golpearon 2 veces mi puerta, llamándome por mi nombre. Conocí la voz. Era la de mi amigo Esteban, que vivía a unos 5 kilómetros de la ciudad. Abrí la puerta, pero no había nadie. Solo un silencio absoluto. Me acosté sobrecogido y me fue difícil conciliar el sueño. A la mañana siguiente recibí la noticia de la muerte de mi amigo Esteban. Me di cuenta de que, al morir, su mente se había conectado con la mía. La evidencia fue demasiado clara para poder atribuirla a la casualidad. Esto era parte de lo que él contaba en ese serial de Karma 7. Por cierto, que mi Rocafort Fassman ya participó en una película en el año 1949. Ahora se hace una película sobre él, pero él estuvo en los comienzos del cine en España. Que hace un cameo, simplemente. Bueno, pero está, ya tiene mérito. Y podemos escuchar, ¿te parece, Lorenzo, un poquito de esa fascinación? Se llamaba la película. Perdón, señor juez, pero el profesor Fassman lo necesita para realizar una experiencia decisiva. ¿Cómo? ¿Pretende que va a hipnotizar esa gallina? Sí, señor juez, lo cual es mucho más difícil que hipnotizar a un ser humano. Los animales carecen de imaginación. Es decir, no se autosugestiona. El poder de la mente puede también dominarla. Bueno, pues este era Fassman en esa película en 1949, que ya se hablaba precisamente de eso, de sus poderes mentales, y era un personaje relevante, y con tal poderes, con tales capacidades, él nunca dijo ser, se puede comparar, después en años más recientes, Manuel, hemos conocido a figuras como Uri Geller, él no hablaba tanto como Uri Geller, él se presentaba como que sus capacidades eran más naturales que las de Uri Geller, no las capacidades distintas, él lo decía así, y tan naturales, ¿no? aquí igual sí tenemos conflicto. Porque en Fassman, como hipnotizador, yo no le llamaría hipnólogo, como hipnotizador, era espectacular. En la hipnosis de escena tenía algo ganado, y era la cara, que tenía. Fassman tenía unas facciones muy angulosas, unos pómulos muy salientes. Los ojos así como profundos. Muy profundos. Era, vamos, que si se hubiese querido encargar a un cirujano plástico cuál tenía que ser la cara de un gran hipnotizador, sería Fassman, que era fascinante. ¿Y que era un nombre, el nombre de Fassman era su nombre para el espectáculo? Claro, era el nombre para el espectáculo. Y hasta ahí, estupendo. En lo que es la hipnosis como espectáculo, me parece totalmente lícito. Lo que ocurre es que él se especializó, y de ahí el hombre, el extraordinario hombre radar, en una serie de rutinas de ilusionismo y de prestidigitación que se denominan mentalismo, que son muy espectaculares, muy vistosas, muy sencillas de hacer, pero que hay que tener una buena puesta en escena, y eso él lo tenía. Y aunque él no afirmase categóricamente, por lo menos yo me he estado viendo los vídeos de muchas demostraciones que él hizo en programas, porque él era lo bueno, que él iba a un programa de televisión, y entonces el presentador le decía: profesor Fassman, ¿podría hacer una demostración de sus poderes? Y entonces él hacía una demostración de sus poderes, y realmente la gente se quedaba alucinada, pues porque no conoce las rutinas del mentalismo, ni concretamente el efecto de la visión nasal, que es lo que él utilizaba, y que podía presentar de distintas formas. En el caso del efecto radar, el truco consistía en que él entregaba al público una serie de objetos, esos objetos se vendaban los ojos, y esas personas, y varias personas, escondían entre el público esos objetos, y entonces él, caminando en teoría por impulsos telepáticos, localizaba esos objetos. Otra de las experiencias de telepatía era que alguien dibujaba, como si yo le pidiese a Lorenzora que dibujase un personaje histórico, dibujase una figura geométrica o lo que fuese, y que intentase transmitírmela. Y entonces yo la dibujaría en una pizarra, eso sí, con una puesta en escena fantástica. El Fassman tenía incluso unas convulsiones cuando estaba recibiendo los mensajes. Era como hombre espectáculo, era fantástico, y así tuvo la repercusión que tuvo. Lo que a mí me irrita de Fassman, como me irrita de Anthony Blake, como me irrita de otros grandes mentalistas, es el juego de la ambigüedad. Si tú dices que lo que haces es un espectáculo, como ha hecho Anthony Blake muchos años, no le des más vueltas, no tiene sentido. Lo que has visto es producto de tu imaginación. Eso fue la frase con la que Anthony Blake se hizo conocido, ¿no? Hasta que luego ya empezó a publicar libros de superación personal, de autoayuda, donde el término mentalismo, que es una especialización dentro del ilusionismo, como existe la cartomagia, como existe la micromagia, como existen las grandes ilusiones, mentalismo, como suena mente, pues parece que tiene que ver con el poder de la mente. Y esa ambigüedad, ese dejar creer a los demás que hay algo más en tu espectáculo que eso, que un espectáculo, es lo que a mí me parece irritante. Fassman llegó a crear el Instituto de Dinámica Mental en Barcelona, daba charlas sobre, especulaba, él tenía su propia teoría sobre la telepatía, y esa ambigüedad con la que él jugaba es la que a mí me pareció un poco irritante. ¿Y qué piensa de todo esto, Lorenzo? ¿Qué pienso? Pues que es un producto de su época, uh-huh, en el peor de los sentidos. ¿Por qué? Porque Fassman, cuando pasa después de su preparación, ¿no?, sobre todo dentro de lo que es la hipnosis, pasa por una de las escuelas más importantes que había entonces, que era la escuela de Nancy en Francia. Cuando regresa a España, pues digamos que la sociedad española de aquel entonces no aceptó de buen grado pues a aquel hombre que aseguraba poseer unas capacidades que de una forma u otra se habían certificado durante su estancia en París. Entonces estas creencias, más o menos, la masa pensaba que eran más cercanas a lo demoníaco que a posibles cualidades o capacidades paranormales, ¿no? Además, él tenía una idea muy clara, ¿no?, que era aplicar la hipnosis a la medicina. Y de esto pues hizo que chocara frontalmente con los profesionales de esta disciplina, que no tardaron en acusarlo de ser poco menos que un charlatán y de ser un loco, ¿no? Intentando que la gente supiera de sus capacidades, es por lo que él decide de una forma u otra entrar en el mundo del espectáculo. Se ve obligado casi, ¿no? Viendo que no se le entiende, que la sociedad entonces no le entiende, decide entrar en el mundo del espectáculo, y es cuando nace precisamente Fassman, ¿no? Digamos que su debut, que se realizó en Marsella, fue un auténtico éxito, ¿no? Acababa de nacer Fassman, y poco menos que al cabo de muy poquito tiempo después, pues ya estaba de gira por Europa, por Asia, por América, donde se convirtió en un hombre extraordinariamente famoso. Es que tenemos que pensar que su prestigio internacional, que estaba fuera de toda duda, pues hacía que, por ejemplo, los cursos de hipnosis que impartió en América Latina, en Latinoamérica, pues fueron decenas los médicos y odontólogos que pasaron por los mismos, ¿no?, convencidos de las capacidades de aquel hombre que, como decíais, tenía esa mirada cristalina. Y es que la idea que tenía Fassmann, que tenía Joseph-Marie Rocafort, era aplicar la hipnosis a pacientes que tenían que ser operados, que tenían que pasar por el quirófano y que eran alérgicos a la anestesia. Es decir, vamos a aplicar la hipnosis para evitar que esta gente tenga que someterse a ese proceso traumático que en muchas ocasiones ha provocado, por desgracia, muchas muertes, como es la... O sea, que ha sido un pionero. Ha sido un pionero, claro que sí. Piensa que en la Argentina de 1940, ¿no?, de la década de los 40 del pasado siglo, cuando se hace esta película, cuando él participa y hace ese cameo en esa película, era porque ya era un hombre tremendamente conocido, ¿no? Pensad que llenaba en muchísimas ocasiones uno de los teatros más importantes de Latinoamérica, que era el Teatro Odeón, ¿no?, en Buenos Aires. Bueno, pues ahí es donde entabló una gran amistad con un señor llamado Orlando Canavesio, que era médico y psiquiatra y que acabaría siendo ministro de Sanidad durante el primer gobierno de Perón. Bueno, pues con este hombre llevó a cabo una serie de experimentos tremendamente singulares e innovadores. Por ejemplo, pues como era el de intentar pesar el aura, o sea, imaginad, ¿no? Pero es que él tenía la capacidad de involucrar a científicos de primer nivel. Estamos hablando de un ministro de Sanidad que participaba en las experimentaciones que hacía este hombre. Bueno, pues cuando regresa posteriormente a España, hablabais antes de Uri Geller. ¿Sabéis que en la década de los 70 varios productores norteamericanos de gran prestigio y sobre todo de gran bolsillo, ¿no?, le propusieron, a la vista de las facultades que aparentemente tenía Fassmann, le ofrecieron la posibilidad de ser poco menos que un fenómeno mundial, no solo del ilusionismo y del mentalismo, sino de esas otras capacidades ya más cercanas a lo paranormal? ¿Y sabéis lo que dijo? Que no. ¿Y sabéis a quién escogieron como su sustituto? Pues precisamente Uri Geller. Es decir, el fenómeno Uri Geller, que es tan conocido prácticamente no solo a nivel mundial, sino universal, perfectamente podría haber sido el fenómeno Fassmann. Pero él dijo que no, él se quería dedicar a esa parte más práctica, más pragmática de la investigación de estas temáticas, también de la investigación de la hipnosis, sus aplicaciones a la medicina, que andar, pues eso, ¿no?, como Uri Geller doblando cucharas. ¿Él intentó apartarse en algún momento del mundo del espectáculo y que seriamente le consideraran como una persona que podía aportar algo a eso que estás comentando, a la medicina, a intentar averiguar ese control un poco de la mente, de intentar averiguar qué es lo que tenemos en la mente? Bueno, yo creo que una de las intentonas más importantes y más claras es cuando regresa de nuevo a España, se afinca en Barcelona, y es cuando funda el Instituto Parapsicológico Fassmann, ¿no? Ese instituto estaba dedicado no solo a la investigación de fenómenos paranormales, no solo a la hipnosis, sino también, por supuesto, a la investigación de las capacidades psíquicas, ¿no? Eso que hoy en día parece que nos viene de Berkeley y decimos, ¡qué importante!, ¿no? Allí están investigando la telepatía, la telequinesis. Pues no, señores, es que en la década de los 80, de los 70-80, había un señor llamado Joseph-Marie Rocafort que ya lo hacía en España, y además con estudios verdaderamente sorprendentes. Esa fue la parte, digamos, que lo alejó un poco del mundo del espectáculo, pero es que el mundo del espectáculo era fundamental para poder seguir manteniendo este tipo de fundaciones, ¿no? Tenía que dar dinero para poder colocarlo en esta investigación más seria. Quizá como fruto de esa época en la que vivió Fassmann, existía esa mezcla que hoy todavía se produce en algunos sectores entre lo que es hipnosis y lo que es parapsicología, como si quien tiene la capacidad de poder hipnotizar a alguien, que es decir, que es el 100% de las personas, claro, con una preparación todos pueden hipnotizar otras personas, mejor o peor, es decir, todo el mundo puede hacer un cuadro, puede ser bueno o malo, pero todo el mundo puede hacerlo, pues la hipnosis es exactamente igual. Y no es lo mismo que la telepatía o la clarividencia, si existen. Sin embargo, por entonces sí que estaban agrupadas en el mismo sector, y sí que socialmente se interpretaban como la misma cosa, manifestaciones de la misma cosa. Lo cual es perjudicial para ambas. Porque ese tipo de hipnosis es la hipnosis de espectáculo, que es muy digna. La de hipnotizador, que tú decías antes. Exactamente. El hipnotizador no es el hipnólogo, es distinto, tiene, ¿no? Tiene muy poco que ver con lo que se está haciendo, por ejemplo, hoy en la Universidad Complutense, donde se está investigando la hipnosis clínica, que es un concepto que sí se desarrolló después de Fassmann. Hay médicos y cirujanos que ya han operado con hipnosis, se han hecho operaciones dentales, por ejemplo, extracciones dentales con hipnosis. La hipnosis se ha utilizado como terapia en casos de adicciones y demás. Es decir, eso sí, efectivamente, se desarrolló, pero para esos médicos, la mayoría de ellos licenciados en medicina o psicólogos o médicos psiquiatras que aplican la hipnosis, que utilizan la hipnosis, lo que ocurre en un escenario, lo que estamos acostumbrados a ver en los programas de televisión, pues hombre, les incomoda mucho que se les vincule con ese ejercicio del ya ejercicio. No hay un código deontológico que teóricamente no... Y qué decir de lo paranormal, de la parapsicología. Evidentemente los investigadores, los científicos, que los hay, y en España tenemos algunos casos extraordinarios, que se juegan su historial académico, que se juegan su credibilidad dedicando horas a investigar en parapsicología, pues desde luego no se sienten muy cómodos con el tipo este que está hablando, hermano, o estos, el Paco Porras y compañía, ¿no? Que también se definen, se autopresentan como parapsicólogos. Claro, así nos va. Las personas que, porque no falleció hace tantos años, Fassman. En el 91. Es decir, fue una persona que vivió hasta tiempos bastante recientes, y vosotros 90, habéis conocido a personas que trataron con él, ¿no? Y en el 90 todavía acudía a platós de televisión, uh-huh, con 80 y tantos años, a hacer entrevistas, a hacer sus demostraciones. O sea, en eso sí que hay, yo estoy dispuesto a reconocerle esa longevidad casi paranormal, ¿no? Que hasta un año antes de su muerte continuaba concediendo entrevistas y acudiendo a programas de televisión. ¿Y qué os decían esas personas? Que... Bueno, una de las personas que tuvo bastante trato con él es nuestra compañera Laura Falcó. Lo conoció y decía que era un tipo tremendamente especial, que sobre todo lo que te llamaba la atención, nada más plantarte junto a él, era la voz profunda, ¿no? Una voz magnética, y sobre todo la mirada. La mirada, esa mirada cristalina que parecía atravesarte, que en un momento determinado, aunque no quisieras, daba la sensación de que estaba, pues eso, ¿no?, metiéndose directamente en tu cerebro para saber qué era lo que estabas pensando. No tenía la capacidad, que yo creo que muy poquita gente tiene, ¿no?, de directamente con la mirada y con dos palabras, pues enamorarte en ese sentido, ¿no? ¿Y creéis que Puigcorbé va a estar a la altura de hacer el personaje? Es que yo no sé si estará a la altura. Desde luego, lo que no se parece es absolutamente nada físicamente. Absolutamente nada, fíjate. Que nadie se parece a Bueno, paso, pero mira, maquillado de alguna forma y tal, hasta Imanol Arias se me parecería más. Por lo menos por los rasgos angulosos. Pero es que Puigcorbé, pues hombre, es un señor muy majo y un muy buen actor, pero de rasgos angulosos nada bueno, de nada. Este o no esté capacitado, lo estuvo, o lo estaba, en el 2014, porque la película tiene ya un año su rodaje. Pero cuéntanos, Manuel, ahora. Hay personas, hay trabajadores de la magia, gente que vive de las bodas, de los comuniones, de los bautismos, donde va a hacer sus trucos de magia. Y si tú empiezas a decir cómo se hacen los trucos... Oye, pues, perdona, tú eres el primero que dices que no se puede decir truco, ¿eh? No, por eso estoy diciendo que me incomoda, que no pero está hablando de los trucos en los bautizos, los que hacen los curas cuando le echan el agua. Siempre habla de artes niños, mágicas, ¿no? De rutinas o efectos, es lo que suele decir. Pero bueno, tú me entiendes cuando digo el truco del almendruco, ¿no? Pues esto es el truco del almendruco. Puntilloso este. Bueno, ¿y cómo es el truco del almendruco? Hay una técnica que se llama la visión nasal, que se puede aplicar cuando, en ilusionismo, cuando tú te familiarizas con una disciplina, tú después esa técnica la puedes utilizar para muchos efectos. Tú imagínate que lo que estés acostumbrado a saber hacer a Juan Tamariz, una rutina de un forzaje, que yo os podría enseñar cómo hacer un forzaje con una baraja, para que tú, barajando las veces que quieras, cortando, recortando, volviendo a barajar, cojas la carta que yo quiero que cojas. Eso es una técnica de prestidigitación, se llama, ¿no? Como yo ya sé la carta que has cogido, a partir de ahí todo es puesta en escena. Yo puedo hacer que me la intentes transmitir telepáticamente, puedo hacer que la escribas en un papel y con otro efecto de magia química, pues que mágicamente aparezca en otro papel esa misma carta. Es el 90% del ilusionismo es la puesta en escena, en eso es manera magnífico. Bueno, pues hay una técnica que se llama la visión nasal, que consiste en un principio que cualquier oyente puede comprobar, y es que es prácticamente imposible vendarnos los ojos. Prácticamente imposible. No importa... Vendarlo sin que... Exacto, sin que veas... Con total y absoluta certeza de que no se ve nada. Exacto. No importa que pongas unas monedas, que pongas unos esparadrapos, que pongas una doble venda. No importa. Cuando tú colocas un pañuelo, por ejemplo, o una cinta sobre los ojos, el ángulo que queda justo por debajo de los ojos y por encima de la nariz, digamos que por ahí siempre queda un pequeño hilillo de visión. Solo tienes que entornar la mirada y es cuestión de práctica. Pues la novia de Christian Grey en 50 sombras de Grey no veía nada cuando le ponían la... A lo mejor es que no abría los ojos. Ah. Es que la cuestión es abrir los ojos. Y luego existen incluso vendas que ya se están comercializadas en las tiendas de ilusionismo, que tienen un dispositivo especial para que tú, cuando se la enseñas al público, pues es una venda opaca, pero tirando ligeramente de una de las partes del cordón, pues ya se hace transparente. Bueno, un montón. Pero sin nada de eso, simplemente el principio de la visión nasal, eso que yo afirmo, es imposible prácticamente hacer vendar unos ojos realmente. Si tú tienes la capacidad de ver a través de ese ángulo de la nariz, cuando tú ya has visto lo que ha dibujado, y fijaros en los vídeos que hay en YouTube, cuando tú ya has visto lo que ha dibujado el presentador delante de Fassman, cuando tú ya has visto dónde ha colocado entre el público los objetos, porque el principio está en que todo el mundo parte de la base de que Fassman no ve, pero Fassman sí veía. A partir de ahí, todo lo demás es la puesta en escena. Y en ese sentido yo reconozco que pocas veces he visto un mentalista con esa capacidad. De su categoría, ¿no? Claro, sobre todo porque ese aspecto físico, la voz, claro, como él muy bien decía, pero sobre todo esa cara angulosa, hacía muy creíble lo increíble y que todo el público quisiera creer realmente lo que él estaba presentando. La voz. Y ahí la clave está en cómo se presentan las cosas. Si tú afirmas, esto es una rutina, todos lo podemos hacer, que es lo que yo hago en mis demostraciones, ¿no? Lo que vais a ver lo puede hacer cualquiera, porque todos tenemos esta capacidad. Tú no estás mintiendo. Ahora, si dices, no, yo realmente puedo ver el más allá y esto me lo revela un espíritu, eso no me parece ético. Bueno, has hablado de la voz. Ahora nos cuenta Bruno qué va a pasar. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar precisamente a Fassman haciendo eso que nos decía Manuel que hacía, con esa voz profunda. Debes saber que según sean tus pensamientos, así eres y reaccionas, y así mismo responden los demás hacia tu persona. Para que comprendas mejor tu mente, imagínate por un momento un edificio de tres pisos. Esta grabación tiene más de 30 años, y por eso tiene ese sonido, pero él era embriagaba a quienes le escuchaban. Fíjate que ya se nota, en esta grabación se nota que ya es una voz envejecida, ¿no? Se nota que ya tenía pues cierta edad, ¿no? Pero si escuchas las grabaciones de cuando tenía 40, 45 años, te sorprende porque aparte del tono, aparte de la perfección con la que vocaliza, es pues eso, ¿no? La suavidad que transmite, principalmente la suavidad que transmite, que te deja absolutamente embelesado, que aunque te esté hablando de los huevos que acaba de poner la gallina, tú estás fascinado escuchando lo que te está contando. Fíjate, es lo que le pasa a Manuel, que también habla de eso y es capaz de dejarte embelesado. Sí. Si lo digo completamente en serio. Sí, no, yo también. No, Manuel va a terminar hipnotizando a Bruno y aquí se acaba las cosas. Yo creo que ya le ha hipnotizado, porque para que Bruno diga eso... Bueno, pues cuando cuente tres, vas a volver a la vigilia y te encontrarás muy bien, muy relajado, muy calmado. Cuenta. No, mejor te dejo así, hasta mañana, hasta la tertulia. Te voy a decir. Un, ¿no? Dos, tres, hasta mañana y muchas gracias. Venga, hasta mañana. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Qué personaje, Fassman. Desde luego, vais a oír hablar en las próximas semanas bastante sobre él, y por eso nos hemos anticipado aquí en las Crónicas del Misterio con Manuel Carreras y Lorenzo Fernández, que nos cuentan extraordinariamente bien todo lo que tiene que ver con este individuo absolutamente mítico, misterioso, mágico, quién sabe si fraudulento también. Las Crónicas del Misterio de esta noche, con toda seguridad, harán historia, como hacen historia los personajes ocultos de cada madrugada. Silvia Casasola nos presenta nuevas pistas. Pues sí, mira, recordamos que son más de dos, o sea, para decir son unos 4 o 5. Bueno, todos tienen que ver con el mundo del cine europeo. Además, muy importante, todos han fallecido. Y en su nombre tienen centros, tienen institutos y tienen lugares emblemáticos que reivindican su importancia en la historia del cine europeo como auténticos tesoros culturales. Estos centros, algunos están en la isla de Faro, en Suecia, otro está en Moscú, otro está en Lyon, que tiene mucho que ver con los orígenes del cine, y otro está en Rimini, en Italia. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? Este sueco, estos franceses, este ruso y el italiano que tiene que ver con Fellini, ¿qué relación tienen? La pista de los tesoros culturales y el cine europeo tienen mucho en común. Venga, chicos, que yo sé que vosotros podéis. En rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos, decirnos quiénes son estos monstruos. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después queda todavía una hora de programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues comienza aquí el último tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Anne Freud será la protagonista esta noche, Mujeres con Historia. También os vamos a hablar al más de cine todavía con José Manuel Escribano, el mundo de los universos paralelos. Lo vamos a tratar con Francis Román Villatoro. Hay una nueva prueba a favor o en contra. Nos va a resolver en esa cuestión y también vamos a estar con Martín Esposito dentro de tan solo unos instantes hablando en azul y verde de esa lucha que hay para intentar salvar el Coto de Doñana y en contra además de esa bolsa de gas que se, bueno, pues en la cual se vierten muchas cosas que ahora nos va a contar Martín Esposito. Almadía Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter. Nos decía, a propósito de lo que estábamos comentando, muchos comentarios sobre el tema de Fassman con Almadía Rosavientos. También Jaime Leri dice, ya oyendo La Rosa de los Vientos hablan de hipnosis, pero tocarán algunos temas más. Pues vi, hasta las 4 de la madrugada. Y saludos, por supuesto, a Miguel LR. Dice, el día 29, hace tan solo unos días, llegó a este mundo feliz en mi futura Rosa Ventera, que ya pasa las madrugadas en compañía de su padre mientras se le escucha La Rosa de los Vientos. Así que desde aquí damos la bienvenida a este mundo feliz, a una nueva Rosa Ventera. Tiempo para continuar. Tiempo para más información. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Martín Esposito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a hablar contigo de eso que tiene que ver con el Coto de Doñana, con uno de los lugares más ricos a nivel ecológico de este planeta, y está aquí en nuestro país, un lugar maravilloso. Hay mucha lucha para salvarlo, una lucha permanente porque hay que estar atento a todo, pero antes nos vas a contar, en relación a la reunión de clima en Suiza, algunos detalles, algunos apuntes. Sí, porque se celebra en Ginebra, en Suiza, desde el 8 hasta el 13 de febrero, esa primera reunión formal desde la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas celebrada en Lima, en Perú, a finales del año pasado. Una reunión del clima en Suiza que será la única cita programada antes de la fecha límite de mayo. Esa fecha límite para preparar el borrador de acuerdo sobre el clima que culminará en la cumbre de París, en Francia, a finales de este año. En el caso de la Unión Europea, será el próximo 25 de febrero cuando conozcamos las metas, los objetivos que se fijarán, que se plantearán en esa cumbre de París. Recordemos que en Perú los eurodiputados apostaban fuertemente porque exigían un acuerdo global de al menos un recorte del 40% en las emisiones de CO2 en comparación con los niveles de 1990. Atentos pues a lo que suceda esta semana en Ginebra, comenzando hoy domingo. Comprobaremos si se da un pasito más hacia adelante o un pasito hacia atrás. La semana que viene os lo contaremos aquí en Azul y Verde. De momento, la secretaria de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, Cristiana Figueres, se ha mostrado optimista. El jueves pasado afirmaba que hay una especie de acuerdo que se prevé aprobar en París y que sería un éxito si se logra establecer una senda hacia un futuro neutro de emisiones para 2050. Samantha Smith, que es responsable de la iniciativa global de WWF sobre el clima, sobre energía, también apuesta por un acuerdo esperanzador cuando esta semana afirmaba que nos encontramos en la recta final para conseguir el acuerdo mundial sobre cambio climático que sea lo suficientemente fuerte como para cambiar la actual trayectoria. Eso sí, advertía que ninguno de nosotros, incluyendo a los negociadores, puede darse el lujo de continuar dilatando la acción. Pues que así sea. Y ahora sí, hablamos del Coto de Doñana y de la apertura de esos pozos de extracción de gas. La lucha de los malos contra la naturaleza continúa. Sí, esta acción sí que se dilata en el tiempo, para bien o para mal del medio ambiente, y es la apertura de 14 pozos de extracción de gas y 20 kilómetros de gasoductos en pleno Doñana. Como sabéis, WWF puso en marcha hace ya tiempo una campaña a la que os podéis sumar, que han firmado ya más de 10.000 personas y es en contra de la creación de un almacén de gas en Doñana por parte de la empresa Petroleum Oil y Gas España, filial de Gas Natural Fenosa. Concretamente, la campaña consiste en reclamar a la Junta de Andalucía que no otorgue los permisos necesarios para abrir dichos pozos, permisos que la Junta aún no ha otorgado, como os cuento en un instante, pero antes nos preguntamos cuáles son los motivos que se esgrimen desde la organización ecologista para poner en marcha esta campaña. Bueno, pues se habla de unos riesgos, los riesgos evidentes de acabar con un espacio natural protegido para WWF. Para empezar, la evaluación ambiental del proyecto es claramente incompleta, dicen ellos. ¿Y ante qué riesgos e impactos nos encontramos? Pues bueno, por ejemplo, el riesgo sísmico, según WWF, no ha sido evaluado adecuadamente. En el caso del almacén de gas Castor, nos recuerda la organización ecologista, provocó más de 400 terremotos. Riesgo de contaminación es otro de esos riesgos, por hidrocarburos del riesgo de contaminación del acuífero, número 27, en caso de un accidente, de una rotura de las tuberías. Hablamos de un humedal Ramsar, esto es un humedal de importancia internacional, patrimonio de la humanidad y parte de esa red Natura 2000, que tendría también riesgo de explosión en la zona, una explosión incontrolada por fuga en dicho almacén de gas. Y por último, otro de esos riesgos o impactos estaría en la alteración, la fragmentación del hábitat de especies muy amenazadas como el lince ibérico, el águila imperial o la nutria. Estamos poniendo en riesgo, desde luego, uno de los humedales más importantes de Europa. Precisamente el pasado lunes se celebraba el Día Mundial de los Humedales y según el informe Planeta Vivo de WWF, durante el siglo XX España ha perdido un 60% de sus humedales, un 60%. Dice este informe que las poblaciones de especies de agua dulce se han reducido en un 76% en todo el planeta desde el año 1970. Y no solo eso, nos recuerda WWF que son los humedales los ecosistemas más amenazados del planeta. Y ante todos estos terrenos de vital importancia para el planeta, ¿qué ha ocurrido, por tanto, con los permisos gasísticos? Bueno, pues nos remontamos al año 2013. Actualmente los permisos están en suspenso. Entonces, en 2013, el MAGRAMA, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con Miguel Arias Cañete al frente del ministerio, entonces concluyó en la aprobación de la evaluación de ese estudio de impacto ambiental de un proyecto dividido en cuatro tramos, y a continuación recayó la pelota en la Junta de Andalucía, que por el momento se niega a aprobar el proyecto, como ya hemos dicho, a diferencia de lo ocurrido con Canarias, recordaréis, donde pese a la negativa del gobierno canario, Madrid impuso su decisión de permitir los sondeos. Bueno, dicho esto, la cuestión no es baladí, fue escalada por WWF y por la propia Junta a Bruselas, y en ambos casos, ¿qué ha hecho Bruselas? Se dio mus. Primero, en julio de 2014, cuando la Comisión Europea cerraba temporalmente la investigación sobre el proyecto a instancias, como decimos, de una queja de WWF, porque la Junta informaba entonces de su decisión de paralizar los permisos. Por tanto, la Comisión Europea dijo, lo dejamos aquí. Pero más tarde, ha sido hace bien poco, hace unas semanas, en enero de este mismo año, Bruselas se pronunció nuevamente, en esta ocasión a instancias de la Junta, y como digo, Bruselas ha decidido no entrar en el asunto, rehusó decidir y devolvió la pelota al gobierno español por entender que era una cuestión interna. Concretamente, hablaba de competencia exclusivamente nacional. Así pues, nos preguntamos en qué punto nos encontramos. Pues podemos abordarlo desde dos puntos de vista, desde dos planos de actuación. Por un lado, el meramente ecologista, es decir, la Comisión Europea ya dijo en enero que deben darse todas las garantías de que el almacén de gas no afecta negativamente a esta red de espacios protegidos europeos. Y en el plano económico nos encontramos con una paralización de un proyecto que, aprobado, como decimos, por el gobierno de Rajoy en 2013, puede costarle a la Junta de Andalucía 358 millones de euros si no sale adelante, porque esta es la cantidad que reclama Gas Natural a la Junta por bloquear los trabajos. En este punto es en el que WWF, ya en su boletín de información ambiental de la comarca de Doñana del mes de diciembre, advertía que esa reclamación multimillonaria planteada por Gas Natural Fenosa podía hacer variar la posición de la Junta. Y ante esta situación, WWF enviaba de nuevo una carta a la Comisión pidiendo que reabra el procedimiento, a ver qué dice Bruselas. Mientras tanto, la Junta dice que sigue insistiendo al Ministerio en que es necesario revisar la declaración de impacto ambiental y por lo tanto por el momento no se pronuncia. Y mientras, pues WWF no deja de seguir denunciando lo que sucede en Doñana, no solo ya con este almacén de gas, sino también con el uso ilegal del agua, del suelo, que daría también para hablar largo y tendido en un nuevo espacio azul y verde. Concretamente, nos recuerda WWF la existencia de esos más de 1.000 pozos ilegales, más de 2.000 hectáreas de fincas agrícolas situadas en suelos catalogados como monte público, la ocupación de cauces, de ríos y arroyos, el descenso de los niveles del acuífero y además un importante efecto barrera, dice WWF, que está aislando a Doñana, recordemos, parque natural, que deberíamos preservar ante todo, en lugar de pensar en exprimirlo, en convertirlo en esos 358 millones de euros, que es el Bill Metal al que solo unos pocos aspiran, parece. Y es el Bill Metal es el que tiene la culpa de intentar fastidiar todo lo bueno entre otras cosas el coto de Doñana. Sí, desde luego, desde luego. Si no fuera por el dinero, las cosas irían bien, sobre todo en la lucha a favor de la naturaleza. Sí, pero si no fuera rentable, ¿verdad? Hombre, evidentemente. La naturaleza... Sí, sí, si no fuera rentable la propia naturaleza. Exacto, exacto. Pero es el mal de siempre. El dinero es un diablo en muchas ocasiones, y más contra el planeta Tierra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, el responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis Román Villatoro. Muy buenas noches, Francis. Buenas noches, Bruno. Francis, hace tan solo un año aparecían varias noticias a partir de una fotografía del universo en sus orígenes, una fotografía que para algunos demostraba que el multiverso, algo así como los universos paralelos, eran reales. ¿Cómo está el estado del estudio de esa imagen y de todos los datos que proporcionaron los telescopios espaciales en aquel momento? Bien, esta semana se han publicado nuevos mapas sobre la radiación cósmica de fondo, obtenidos en concreto por el telescopio espacial Planck de la Agencia Europea del Espacio, y se han publicado también resultados conjuntos con el telescopio BICET-2 o BICET-2, que fue el que dio la noticia en marzo de 2014, el año pasado. Los nuevos mapas parecen indicar que la señal que se observó era debida al polvo de nuestra galaxia. La señal, lo que fue, se suponía que era uno de los grandes descubrimientos científicos de la década y quizás de la primera mitad del siglo XXI, que era el descubrimiento de una señal de ondas gravitacionales primordiales originadas en los primerísimos instantes del Big Bang. Esa señal nos mostraba cómo era el universo cuando tenía pocas billonésimas de billonésimas de billonésimas de segundo. Esta señal, los llamados modos B, en la polarización del fondo cósmico de microondas, era una señal enorme. BICET-2 observó una señal que sugería que del orden del 20% de la energía durante la inflación cósmica se consumió en producir ondas gravitacionales. Este valor era tan grande que sorprendió a muchos físicos, y porque favorecía además a las teorías de la inflación cósmica que predicen la existencia del multiverso. Parecía que el multiverso era algo realmente inevitable en la física. Este tipo de teorías se llaman teorías de inflación eterna, porque la inflación continúa constantemente, está produciéndose constantemente nuevos universos burbuja, cada uno con sus leyes físicas con parámetros diferentes, y uno de esos universos es el nuestro, pero hay prácticamente infinitos otros universos. Sin embargo, muchos cosmólogos no les gustan esta idea y preferían intentar interpretar esa señal de otra manera. Se sugirió que era posible que fuera debida al polvo de la galaxia, que no se hubiera estimado bien el polvo de nuestra galaxia y que podía haber falseado la señal. Este supuesto descubrimiento, con los nuevos resultados que ha publicado esta semana el telescopio espacial Planck, parece ser que se confirma que es debido al polvo galáctico y que realmente no hubo ese gran descubrimiento. Vamos a aclarar algunos términos, porque es muy importante esta noticia. Llevamos un año con esta información, esperando confirmación. Parece que las últimas noticias se ponen en duda las primeras sobre el multiverso, pero es necesario quizá aclarar de cara a los oyentes algún término. Por ejemplo, el de inflación. Siempre pensamos, cuando utilizamos esa palabra, pensamos en economía, pensamos en los precios que suben. ¿Tiene que ver algo esto con esa creencia que tienen los ciudadanos sobre el crecimiento de las cosas con lo que es la inflación cuando hablamos del universo, cuando habláis los físicos de la inflación del universo? Es más o menos. La inflación cósmica también es un crecimiento acelerado, muy rápido, del propio espacio-tiempo, del propio universo. Cuando los físicos miramos las galaxias realmente lejanas, porque si miras la galaxia más cercana a nosotros, que es Andrómeda, se está acercando a nosotros. Pero si miras galaxias mucho más lejanas, todas ellas se alejan de nosotros. Más aún, cuanto más lejana es una galaxia, a mayor velocidad se aleja de nosotros. Eso indica que el universo se está expandiendo. Y esa expansión, como la de un gas, hace que se enfríe. El universo se está enfriando. Claro, si revertimos este proceso hacia el pasado, en el pasado la galaxia estaba mucho más cerca, el universo era mucho más caliente. Si seguimos este proceso durante mucho tiempo, llegaremos a un momento en que nos encontramos un origen, un momento en que el universo era extremadamente pequeño, extremadamente caliente, y que por alguna razón empezó a expandirse, empezó a crecer. La aparición de estas imágenes y la aparición de esa teoría parecían confirmarlas del físico Andrei Leiden, que apareció en un vídeo en YouTube que fue absolutamente viral, que tuvo una difusión enorme y que incluso parecía convertirla en candidato al premio Nobel. Ahora ya no lo tiene tan fácil, ¿no? Sí, el físico, que un físico joven de origen de Taiwán, taiwanés, Chao-Lin Kuo, que es es un físico de la Universidad de Stanford y es uno de los investigadores principales de la colaboración BICEP, que descubrió esta señal en el fondo cósmico de microondas, visitó al cosmólogo, que también vive por allí, muy cerca, también es profesor de la Universidad de Stanford, Andrei Linde, que junto con su mujer, que también es cosmóloga, Renata Kalos, pues protagonizaron este vídeo que fue realmente viral y que ha tenido, creo que, cerca de 3 millones de visitas en YouTube. Las teorías de la inflación cósmica, hay muchas teorías alternativas, no todas predicen que una cantidad tan grande de energía produce ondas gravitacionales como la señal que parecía que había visto BICEP2 en marzo de 2014. Que un 20% de la energía de la inflación produzca ondas gravitacionales que podamos observar era algo realmente enorme y era una de las predicciones de la teoría de Linde, una teoría que llamaban inflación caótica o inflación eterna, que es una teoría que pone al multiverso como algo prácticamente inevitable. Caso de que se hubiera confirmado la señal de BICEP2, sin lugar a dudas, Andrei Linde hubiera recibido el premio Nobel de Física, quizás junto a Alan Guth. Sin embargo, hay otros físicos que han propuesto teorías alternativas en las que la cantidad de energía del campo inflatón durante la inflación que produce ondas gravitacionales es muy pequeñita, por ejemplo, menor del 5% o menor del 1%. Por ejemplo, Alexei Starominsky es una persona que hoy en día se le considera firme candidato al Nobel porque los nuevos cálculos indican que menos del 9% de la energía de la inflación produjo ondas gravitacionales, lo que va en contra de la idea del multiverso y favorece a otros investigadores como Starominsky a la hora de recibir un futuro premio Nobel para la inflación. ¿Y hasta qué punto la teoría del multiverso ha quedado seriamente dañada con esta información? Bien, en física es muy difícil decir que algo realmente definitivamente se descarta. Siempre hay juego a cambiar los parámetros, a ajustar los detalles para ir ajustando la teoría a los resultados experimentales. Si un valor superior del 10% de la energía de la inflación produce ondas gravitacionales, claramente se favorecen las teorías que predicen el multiverso. Si es por debajo del 10%, pues ya se favorece menos. Si es por debajo del 5%, ya podemos decir que se desfavorecen. Es decir, el borde más o menos está alrededor del 5%. Ahora mismo, los nuevos datos que se han publicado esta semana hablaban de que el valor está por debajo del 9%. Pero todavía queda hueco entre el 5% y el 9% para que podamos sostener las teorías que predicen el multiverso inflacionario. Si se fueran correctas o si se confirmaran en los próximos años que el valor es muy inferior al 5%, por ejemplo, por debajo del 1%, como predicen las teorías de Starobinsky y de otros cosmólogos, obviamente el multiverso sería muy desfavorecido y tendríamos que pensar que durante la inflación se produzca un único universo, nuestro universo. Pero todavía no tenemos un valor definitivo que podamos decir que confirme o descarte la idea del multiverso. Y lo contaremos aquí cuando se sepan más datos en La Rosa de los Vientos con Francis Román Villatoro y por supuesto en esta sección en Eureka. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. El cine ha sido protagonista esta noche en La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado con el final de la entrega de premios de los premios Goya 2015. Unos premios que han consagrado totalmente. Muy buenas noches de nuevo, José Manuel. Hola, otra vez, Bruno. A La Isla Mínima como la gran triunfadora de la noche. 10 cabezones, 10 premios Goya de los 17 a los que aspiraba. Solamente le ha hecho sombra y muy de lejos la película El Niño. Sí, era la segunda, digamos, en liza, porque tenía 16 nominaciones, una menos que La Isla Mínima, pero se ha quedado muy lejos. Realmente, La Isla Mínima es la gran triunfadora del año. Los Goya han venido a ratificar lo que ya sucedió en los premios Forqué, en los premios Asecán, en los premios del Círculo de Escritores, en los premios Feroz, en todas las convocatorias La Isla Mínima ha ganado, y yo creo que es que realmente es la mejor película del año. Entonces estamos todo el mundo de acuerdo, me parece, por esta vez. Y a la ceremonia ha sido oficiada por este señor, por Dani Rovira. Sí, bueno, se lo dedico a la mejor compañera en todos los aspectos, y esto lo compartimos, ¿vale? Yo me quedo con la peana y tú te quedas con el cabezón. Va por ti, Clara. Muchas gracias. Porque él también ha ganado un premio Goya, el premio Actor Revelación, por la película más taquillera del año, que no se ha llevado tantos Goya, pero que ha estado ahí sobre todo representada en la figura de Dani Rovira. Sí, hombre, Dani Rovira además ha sido el presentador de la gala. Malagueño como yo casi soy, también malagueño Antonio Banderas, también malagueño Antonio de la Torre, que estaba por allí, y muchos premios andaluces, de manera que ha sido los Goya de Andalucía de alguna manera. 8 apellidos vascos, bueno, quizá pueda haber gente que pensara, bueno, la película que ha hecho tanta taquilla como todas las demás películas españolas juntas debería ser la ganadora de los Goya. Bueno, tenía 5 nominaciones, no había mucha expectativa. Ha ganado los de interpretación secundaria, de Carla Alejalde y de esta señora Carmen Machi, siempre se me olvida Carmen Machi, que además ha estado realmente muy simpática y muy tierna, recordando a Amparo Baró, ¿verdad? Y por supuesto Dani Rovira, que era todos los premios cantados. Ha estado gracioso porque se ha ido al patio de butacas a sentarse para poder levantarse y recoger el premio, igual que los demás ganadores. Yo creo que ahí ha estado bien. Y el premio a la mejor actriz ha sido por Magical Girl para Bárbara Lenny. Que hay que tirarse a los abismos, y yo me he tirado contigo y ha sido un placer. Te doy las gracias muchas veces por pensar en mí para esta película, por darme la oportunidad. Por una película como Magical Girl, que además ganó el premio grande del Festival de Cine de San Sebastián, que es el más importante de todos los que se celebran en nuestro país. Pues efectivamente, y ganó también Carlos Bermúdez, al que agradece Bárbara Lenny, naturalmente, su dirección. Un personaje muy complicado, el de Bárbara Lenny, un personaje que sufre mucho, que interioriza mucho y también exterioriza. Hay que ver la película para entender lo que digo, pero ella es, desde luego, una excelente actriz. ¿Y Javier Gutiérrez? Premio, por La Isla Mínima, por supuesto, a mejor actor. Cine español, disfrutémoslo, estemos orgullosos de lo que hacemos, que no nos roben la ilusión. y sigamos apostando por él. Y se muchas acordó gracias de Raúl Arévalo, el otro sí gran protagonista, también candidato. Efectivamente, como comentábamos al principio de la noche, pues así es. Raúl Arévalo acompaña a Javier Gutiérrez. Fíjate que en algún momento he llegado yo a pensar que alguno de los premios lo podían dar a los dos, un Goya compartido, un Premio Feroz compartido, porque realmente los dos están muy bien. Yo creo que Javier Gutiérrez, que ha sido tantas veces un gran secundario de nuestras películas, de nuestras series, ha alcanzado aquí el protagonismo y eso ha convencido a los académicos, como antes a los críticos. Nada que objetar, es una interpretación sensacional. Pues hasta aquí los Goya 2015, después del mejor año de la historia del cine español. Una de cada cuatro entradas vendidas para cine español. Algo que no se repetirá nunca y que sí, este año ha sido así, seamos sinceros, ha sido única y exclusivamente por una película, porque ha sido un año tan pobre como en otras ocasiones. Pues efectivamente. Menos para el Ministerio de Cultura, que se ha llevado muchísimo, gracias al IVA. Lo que se ha llevado el Ministerio de Cultura ha sido verdaderamente más dinero de lo que invierte y de lo que va a invertir durante el año en el cine español, que eso yo creo que hay que decirlo también. Este año no hay que hablar de subvenciones del gobierno. Quien subvenciona al gobierno es el cine español. Exactamente, es el cine. Fíjate, por dar un detalle mínimo, con esto del IVA, alguna película como El Niño, antes de estrenarse, ya había dejado en las arcas del Estado, del gobierno, del Estado mejor, 2 millones de euros. En el IVA de todas las actividades previas al estreno. Antes de estrenarse, 2 millones de euros de beneficio para el Estado. Eso hay que decirlo también. También hay que decir cuántas de las películas que estaban ahí en la entrega de los premios y que estaban nominadas han recibido esa subvención. Pues realmente no muchas, porque la subvención principal llega mucho después. Claro, mucho después, y además es por taquilla. De manera que hace falta que primero vayamos a verlas para que después rinda algún beneficio. Bueno, pues vamos con la crítica, José Manuel. La crítica de esta semana, cambiamos de tercio. La película es Foxcatcher. ¿Tienes idea de quién soy? Solo un ricachón que te llama por teléfono. Quería hablar contigo acerca de lo que esperas conseguir. Oye, ¿qué esperas conseguir, Mark? Quiero ser el mejor del mundo. Bien. Esta llave es para ti. Además, y para ti es ahora, José Manuel, el micrófono con la crítica de la semana. Muchas gracias. Llámame impertinente, Bruno, pero vamos a hacer el favor de ver la película en versión original. ¿Será posible? Bueno, Foxcatcher la ha dirigido Bennett Miller, que también la ha producido junto con Anthony Bergman y John Killick. El guión es de Emax Freude y Dan Futterman. Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo son los protagonistas de este Foxcatcher. Y Bennett Miller, el director, es un neoyorquino de 48 años, con una carrera corta, porque ha empezado relativamente tarde a hacer cine. Carrera corta, pero de luego muy brillante. Truman Capote, en el año 2005, que le valió el Oscar y otros muchos premios a Philip Seymour Hoffman. Moneyball, rompiendo las reglas en el 2011, con múltiples nominaciones para Brad Pitt y Jonah Hill. Y esta Foxcatcher, que llega a los próximos Oscar con 5 nominaciones, que incluyen las del propio Miller y las de Steve Carell y Mark Ruffalo. O menos ganarán todos, claro, pero es un claro signo de cómo Bennett Miller saca de sus actores lo mejor que tienen dentro. Ruffalo y un irreconocible Channing Tatum interpretan a los hermanos Schultz, famosos campeones de lucha olímpica en los años 80 del siglo pasado. Dave, el mayor, es un veterano y muy apreciado atleta que entrena a su hermano Mark y le enseña todo lo que sabe. Y ambos llegan a conseguir el oro olímpico en los Juegos de Los Ángeles de 1984. Bueno, la juventud y la fuerza de Mark llaman la atención de John DuPont, heredero de una de las mayores fortunas de América, filántropo, ornitólogo, magnate de la industria química y coleccionista de armas, y esclavo de un temperamento desordenado y posesivo. DuPont se ofrece a entrenar a Mark en Foxcatcher, su finca de Delaware, en la que ha construido un maravilloso centro de entrenamiento, con un fantástico gimnasio, estupendas instalaciones y residencias para los atletas. El caprichoso millonario se dedica en cuerpo y alma a la puesta a punto del joven Schultz para los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y exige de su pupilo la misma dedicación y entrega para conseguir a toda costa el éxito que su orgullo necesita. John parece incluso entregarle toda su confianza y hasta lo que puede ser una profunda y sincera amistad. Mark se siente un tanto enclaustrado y echa de menos a su hermano. pero Dupont le ofrece tanta seguridad que se vuelca en su preparación. Como fruto del intensísimo entrenamiento, Marc gana el campeonato del mundo. Es el momento más dulce de la relación entre el atleta y su mentor. Pero el temperamento ingobernable del millonario empieza a hacer mella en el joven luchador. Dupont, además, considera de repente la necesidad de volver a reunir a los dos hermanos y hace ir hasta Foxcatcher a Dave y lo contrata como entrenador jefe. Y a partir de ahí se desarrollan los acontecimientos que culminaron a principio de 1996 y que Bennett Miller relata con escalofriante precisión, muy cercana a la realidad. Su retrato de los protagonistas y la tormentosa relación que los unió parte de la minuciosa recreación física. Channing Tatum ha desarrollado para la película una importante masa muscular que lo ha llevado a convertirse en un personaje macizo, casi bamboleante, que completa con una mirada y una actitud huidiza, insegura. Por su parte, Steve Carell desaparece bajo la caracterización de John Dupont. La nariz aguileña, la mandíbula desafiante, el pliegue hosco de la boca y la mirada iluminada que anuncia el destructivo desorden mental. Dupont en la pantalla da miedo. En la vida real seguramente también lo daba. La película muestra las aristas y los recodos más evidentes de los seres que pueblan Foxcatcher, pero también sugiere que hay zonas más oscuras, que late a espaldas de la cámara una tensión creciente que amenaza con explotar y que acaba haciéndolo ante los ojos del espectador. Bennett Miller es un maestro de la medida y de la atmósfera. Las palabras se alternan con los silencios más significativos y las miradas se cruzan o se esquinan por la penumbra de los sentimientos en un escenario que va del calor al hielo y del aplauso a la locura. Un ejercicio de estilo brillantísimo que no se aparta de la esencia del cine, sino que juega con todos sus elementos para lograr que su cámara escriba con las más poderosas imágenes esta historia oscura y malsana articulada sobre la interpretación de sus tres grandes protagonistas. Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues a Leviatán, la película de Andrei Ziaginset, una película rusa. 4 semanas en la lista y ha bajado 2 puestecitos. 9. Primera semana para otra película española, a ver qué fortuna tiene. Las ovejas no pierden el tren, dice Álvaro Fernández Almero. Se encargan de ello Raúl Arévalo, Inma Cuesta y alguno más. 8. Into the Woods, dentro del bosque, la película musical de Rob Marshall. 2 semanas en la lista y bajando 1 puesto. 7. Película de la semana, primera aparición en el Super 10 de Annie, otro musical, este es de Will Gluck, con la jovencita Kubenzane Wallis de protagonista. 6. La teoría del todo, repite posición en su tercera semana, la película de James Marsh. 5. Pues el Gran Hotel Budapest, algo así como 32 semanas de permanencia en el Super 10, camino casi del récord. Es naturalmente una película extraordinaria. Wes Anderson es el director. 4. Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan. 16 semanas en la lista, también repite posición, porque en estas primeras ya no hay quien les mueva. 3. Birdman, de Alejandro González Iñárritu, 4 semanas en el Super 10, Michael Keaton, Emma Stone, otros cuantos son los protagonistas de esta formidable película. 2. Boyhood, de Richard Linklater, directa al Oscar, alguno se va a llevar con toda seguridad, 18 semanas en la lista. Y en lo más alto puesto, número 1, el número 1 de hoy, desde luego. Pues el número 1 de hoy es La Isla Mínima, que ha ganado un montón de Goyas, que lleva muchísimas semanas en el número 1 del Super 10 y que de permanencia en total 19. ¿Y alguna otra recomendación que podamos hacer a todos nuestros oyentes que vayan a ver todas las películas que han ganado los Goyas, las que son favoritas para los Oscar, porque dentro de nada estamos con los Oscar? Y además Timbuktu, esta película de Abderrahman Sissako, el director mauritano, que cuenta cómo la ciudad de Timbuktu ha sido dominada por los yihadistas y lo que sucede allí es un auténtico horror. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. MJ Barranco nos dice, y recuerda las palabras de Antonio Banderas, uno de los protagonistas de esta noche a raíz de la entrega y de ese premio Goya de honor que se ha llevado: si miro para atrás me veo viejo, pero si miro para adelante me veo joven. de las frases que desde luego se va a recordar mucho. Dice Soso Cristian que en Estados Unidos hay estudios que demuestran que el método del fracking está causando temblores en Ohio. Ya sabemos, el proyecto Castor, nos lo ha contado Martín aquí en muchas ocasiones en el Levante Español, provocó muchos terremotos, y eso ya no hay la más mínima duda, que el fracking, esa forma de extraer petróleo, de extraer oro negro, es perjudicial para el planeta Tierra, para la Tierra, para el subsuelo. Puede, sí, puede abaratar el precio del petróleo, puede cambiar determinadas cosas geoestratégicas, pero está dañando mucho la naturaleza. También esta noche, con Almohadilla Rosa Vientos o con rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico, podéis dar el resultado a la pregunta, a la incógnita que os presentaba Silvia Casasola. Esta noche nos da nuevas pistas. Y que tiene que ver con el cine, por cierto, sobre Antonio Banderas. Ha sido el Goya de honor más joven, al que se le ha concedido, porque anteriormente la más joven era Concha Velasco. Tú imagínate. Así que tendrá para hacer proyectos cinematográficos muchísimos. Pero bueno, me parece muy bien, así que se le reconozca. Goya de honor solo puede merecer a alguien muy muy joven, incluso más joven que Antonio Banderas. Sí, o pero sea que no es la dinámica, no, habitual. No, porque también se paga y se da un premio un poco a toda una carrera cinematográfica, pero en el caso de Antonio Banderas es que ya la tiene, ¿no? Claro, ya no tiene que demostrar nada nuevo, ¿no? Aparte de tenerla como director, como actor, y luego pues eso, su éxito internacional que está ahí. Bueno, a ver, oyentes queridos míos rosaventeros, de todos los que estábamos comentando de posibles personajes ocultos, solo habéis acertado uno. En el correo no me ha dado tiempo a mirarlo porque estamos teniendo algún problema en internet. Pero en Twitter solo habéis acertado uno. Pero bueno, vamos a dar más pistas y vamos a dejar esta semana a ver si lo podéis resolver. Vamos a recordar que son personajes muy importantes, que están ya fallecidos, que tienen relación con la historia del cine europeo, que además, esto es importantísimo, son los primeros en formar parte de una lista creada por la Academia del Cine Europeo. Y esta lista se llama Los Tesoros de la Cultura del Cine Europeo. Recordamos que uno es sueco, otros franceses, muy relacionados con el origen del cine. Otro es ruso y el último italiano. Este ha trabajado muchísimo con Fellini. Y que tienen centros, que tienen institutos y tienen lugares emblemáticos. Y que tienen una importancia, pero muy relativa y además muy importantísima en todos los panoramas, porque son, como estamos comentando, auténticos tesoros culturales. Y estos centros están en Suecia, en Moscú, en Lyon y en Rimini, en Italia. Así que bueno, decirnos cómo se llaman estos cuatro personajes que son grandes del cine europeo. ¿Y qué tienen en común? Que ya os he dado una pista muy buena, que son esos tesoros de la cultura del cine europeo. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son ellos a lo largo de toda esta semana. Sabéis lo que es el super yo, ¿no? Bueno, pues ese término, esa parte de la condición humana que Sigmund Freud teorizó sobre ella. Bueno, el superyó puede causar bien, puede causar mal. Toda la reflexión que podemos hacer sobre qué influencia tiene en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal. El superyó y tantas cosas creó, pensó y teorizó sobre ellas uno de los grandes padres de la investigación sobre la mente humana, Sigmund Freud. Tuvo una hija. Se llamaba Anne Freud. Es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Mucho se ha especulado sobre los verdaderos sucesores de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Que si Carl Jung, que si Alfred Adler. Si bien parece ser que Freud, sin darse mucha cuenta, dejó una digna sucesora. Nada menos que su hija Anna Freud, a la que muchos consideran la madre del psicoanálisis, en concreto del psicoanálisis infantil y adolescente. Freud mantuvo una estrecha relación con Ana, la menor de sus 6 hijos. Incluso se saltó una de las reglas de oro cuando decidió psicoanalizarla en secreto. Ana padecía lo que ella terminó calificando de ensoñaciones diurnas. En realidad, eran fantasías de su imaginación en las que se flagelaba. Y es que Ana mantuvo una relación muy fría con su madre. Nunca notó cariño ni protección maternal. Recién nacida, pasó al cuidado de la nani de la casa, Josephine Sirlak, a la que consideraba su verdadera madre, mientras veía, celosa y envidiosa, cómo su progenitora volcaba todo su amor en su hermana Sophie, la más guapa de las 3 hermanas. Su padre descubrió que la causa de dichas ensoñaciones de flagelamiento era la mala relación materno-filial. Con su padre, en cambio, Ana desde el principio tuvo mucha afinidad. Freud la llamaba Antígona, emulando a la hija de Edipo. Como sabéis, Sófocles cuenta que Antígona acompañó a su padre ciego hasta su muerte. Algo premonitorio, pues Ana haría lo mismo con el suyo. De hecho, rivalizó con su madre dejándola en un segundo plano. Padre e hija eran inseparables. Unión que algunos familiares no vieron con buenos ojos, como lo cuenta una de las nietas de Freud en la BBC. Freud intentó analizar a su propia hija, lo cual, en mi opinión, es una forma de incesto intelectual o emocional. Ella era su enfermera, su secretaria, su hija. Ciertamente, era una relación muy cercana entre dos seres humanos. No había sexo, y creo que era la única cosa que no había entre ellos. Lo cierto es que Ana tenía un carácter introvertido y era bastante enfermiza, con reacciones un tanto esquivas y díscolas con el resto de la familia, por lo que su madre la llamaba el demonio negro. En realidad, al único que hacía caso era su padre. Le encantaba asistir como oyente a las tertulias del Comité de los 7 Anillos, una sociedad secreta creada en 1912 por Freud y 6 colegas más: Hans Sachs, Otto Rank, Sandor Ferenc, Carl Abraham y Ernest Jones. Esta sociedad tenía como objetivo guardar la doctrina psicoanalítica de las malas interpretaciones o de posibles desviaciones. En esos días, Ana no pretendía convertirse en psicoanalista, sino que dirigió sus pasos a formarse como maestra. Como he dicho, en 1918 su padre comenzó a psicoanalizarla con una periodicidad de 6 días a la semana, intermitentemente, hasta 1922. Se puede decir que Ana fue a la única mujer que intentó comprender, porque para Freud el mundo femenino era un enigma. Se refería a ellas como el continente oscuro, preguntándose: ¿qué quieren las mujeres? Lo malo es que llegaba a conclusiones muy rancias y desacertadas, por no decir otra cosa más fuerte, para una mente tan abierta. La principal crítica hacia Freud era que Freud pensaba que si tenías pene eras un ser humano superior, y si no, no lo eras. Para las mujeres el fondo de la cuestión es su envidia por el pene. Ellas se sienten siempre inferiores porque no tienen ese órgano tan maravilloso. Según Freud, una mujer en torno a los 30 años tenía ya una personalidad tan rígida que era imposible cambiar. Ana tuvo que abandonar la docencia al enfermar de tuberculosis. Pero sin embargo, su experiencia con niños y jóvenes la ayudaron a definir su especialidad cuando decidió dedicarse al psicoanálisis. Asunto que lo decidió en 1920, coincidiendo con la muerte de su hermana Sophie, víctima de desnutrición y de neumonía. 3 años después, su querido padre caía enfermo de un terrible cáncer de boca, sufriendo 36 operaciones en 16 años. A Freud, algunos comenzaron a llamarle el monstruo por la prótesis que tenía que llevar en la mandíbula. El abuelo padecía un cáncer en la boca, algo que influyó mucho en su vida. Tenía dificultades para hablar y para comer. Aquello le hizo más introvertido. Ya no se te ocurría acercarte y sentarte en sus rodillas, por ejemplo. Ana decide instalarse en la casa familiar para cuidar a su padre mientras se forma como psicoanalista, ingresando en la Sociedad Psicoanalista de Viena, especializándose en niños. Su padre le dará su bendición cuando en 1924 le regala uno de los anillos de la sociedad secreta, sustituyendo a Ana a Otto Rahn, momento que recordará toda su vida. En ese tiempo, además, conocerá a otra persona muy importante, Dorothy Burlingame. Dorothy es madre de dos niños que serán tratados en terapia por Ana, y la amistad entre ambas se prolongará a lo largo de toda su vida, conviviendo estrechamente. Se ha especulado que podrían haber sido amantes, hecho que Ana siempre negó, ofendiéndose muchísimo cuando alguien intentaba insinuar algo al respecto. Es cierto que tuvo pretendientes masculinos que fueron rechazados. A veces los rechazaba ella y otras veces su padre. Pero como no existe prueba alguna de su tendencia sexual, nosotros respetamos muchísimo su intimidad. En 1927, Ana tuvo su particular enfrentamiento sobre la técnica más apropiada para psicoanalizar a los niños con otra fémina. Esta mujer se llamaba Melanie Klein. Melanie defendía la interpretación de los símbolos del inconsciente y Ana las defensas del yo. Para Ana, esos símbolos servían en el caso de los adultos y no en los niños, quienes abordaban sus problemas de una forma mucho más directa. Una y otra tuvieron apoyos. Freud defendía a ultranza la postura de su hija, mientras Ener Jones se puso del lado de Melanie. Cada vez más implicada en la terapia de los niños, funda una guardería de menores de 2 años, de familias de indigentes, y así poder observar las primeras etapas de la vida. Ya tiene mucha experiencia con niños de todas las edades y también con adolescentes, y cree que ha llegado el momento de compartir sus conocimientos. Publica su primer libro, El yo y los mecanismos de defensa, donde expone el desarrollo de la personalidad y los mecanismos que se ponen en marcha para formar dicha personalidad, poniendo, eso sí, especial énfasis en la lucha psicológica del ser humano ante hechos dolorosos. Ella está muy pendiente a las reacciones que tienen esos niños y adolescentes en hechos dolorosos que han tenido a lo largo de su vida. Y algunos de estos mecanismos de defensa ante estos hechos dolorosos, pues son los que ella llamará la represión, la negación, la identificación con el agresor, la racionalización o también la transformación en lo contrario. Se fijó mucho en la conducta de los adolescentes, exponiendo que al contrario que pasan los adultos, los problemas de los chicos se establecen en el aquí y el ahora. Por tanto, los problemas están más en la superficie y tienden a expresarse de manera más directa en términos emocionales y de conducta, mucho menos simbólicos de lo que ocurre en los adultos. Además, Ana, desde el principio, supo escribir de forma divulgativa. Ella huía de tecnicismos y presentaba muchísimos ejemplos clínicos de sus terapias para avalar lo que estaba contando. Este primer libro terminaría convirtiéndose en un clásico del psicoanálisis en niños y jóvenes. Cuando todavía había mucha gente que se estaba recuperando de las secuelas psíquicas de la Primera Guerra Mundial, en el ambiente europeo se estaba pergeñando la Segunda. Freud, cada vez más pesimista sobre la tendencia autodestructiva del hombre, se resiste a abandonar Austria. Pero cuando varios miembros de su familia empiezan a ser interrogados tras la ocupación nazi en 1938, se lo vuelve a plantear. Sobre todo cuando su querida Ana es retenida un día entero en el cuartel general de los nazis. Como sabéis, ellos eran de origen judío. Después de aquello, pedirá ayuda y se marchará a Londres, donde se instalará con su familia en el 20 de Marshfield Gardens en Hampstead. Freud por entonces estaba ya muy enfermo y nunca consintió en dejar de fumar, lo que precipitó el desenlace final. Falleció tan solo un año después de llegar a Londres. Ana decide afrontar el duelo volcándose en el trabajo, consigue organizar varias residencias para niños evacuados y refugiados durante la guerra. Son niños de todas las edades que están sufriendo terriblemente las secuelas de la guerra al verse separados de sus seres queridos. Ana, especialmente, estaba muy deprimida. Me dijo que había descubierto una nueva mirada en la gente, la mirada de refugiado. En 1947 logra fundar la Clínica de Terapia Infantil Hansted, lugar que llegará a dirigir y donde conseguirá sus mayores contribuciones al mundo del psicoanálisis, percatándose de la poca formación que tienen muchos de los terapeutas infantiles. Esa fue una de sus luchas, intentar conseguir que la clínica, además de ayudar a los chicos y chicas, también pudiera formar a los futuros terapeutas. Sin embargo, nunca lo lograría. Siempre le daban la misma respuesta. Bueno, sí, ya lo veremos más adelante. En 1967, con 71 años de edad, le fue concedida la condecoración del Imperio Británico por su aportación al psicoanálisis. Y también fue doctorada por las universidades de Viena, Columbia, Harvard o Frankfurt. Poco a poco fue dejando su trabajo en la clínica y empezó a viajar con su inseparable Dorothy, la cual falleció con 88 años. Sola y bastante deprimida, consiguió tirar para adelante gracias a la compañía de una perrita china. En 1982 sufrió un ataque cerebral que le dejó en una silla de ruedas con dificultades muy grandes para moverse y comunicarse. Ahora, eso sí, su mente seguía preclara. En octubre de ese mismo año fallecía mientras dormía tranquilamente en su casa de Londres. Ana fue incinerada y sus cenizas reposan junto a las de sus padres en el cementerio de Golders Green. En la actualidad, la casa de los Floyd es un museo que podemos visitar y que guarda los tesoros de la familia, incluido el diván donde Sigmund Freud psicoanalizaba a sus pacientes, las antigüedades que coleccionaba o los primeros ejemplares de los libros publicados tanto por él como por su hija Ana. Ana, su Antígona, su demonio negro, su digna sucesora, a la que muchos califican como la madre del psicoanálisis. Rosa de los Vientos, os vamos a dejar en la sintonía de Onda Cero con las noticias y después con el doctor Beltrán en buenas manos. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 de la Comunidad Canaria, con tertulia, con El Buscador, con la sección Un Mundo Feliz. Hasta entonces, que pasáis un excelente domingo. Más Rosa y más Onda Cero.